Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org. Programa que, como siempre, te intenta acercar a esas informaciones, esas noticias, esas cosas que pasan por ahí por el mundo y que, bueno, pues a veces no tienen todo el reflejo en los medios de comunicación que nos gustaría y que aquí intentamos, bueno, pues darlas a conocer, difundirlas, mostrarlas y acercarlas ahí a tus oídos. Hoy tenemos tres temas para abordar. Hablaremos de los 25 años de SEGA, de Xente Gais Tour, la organización SEGA que lleva trabajando 25 años aquí en Asturias. Hablaremos con Josu y con Mané precisamente de esos 25 años de historia y de la situación que el movimiento LGTBI tiene actualmente en Asturias y en el resto del estado. Nos acercaremos también a la frontera serbo-croata hablando con Bruno de la Nonay Kitchen, esa organización que lleva ya meses trabajando en esa realidad, dura realidad de las personas en busca de refugio y que, bueno, nos va a acompañar también esta noche aquí en nuestros estudios. Morir por dinero. Y ya la última parte, ofreceremos una entrevista con Jaldía Abubakra, una mujer palestina, hispano-palestina, que ha estado esta tarde aquí en Shishon, pues hablando también de la situación que se vive en Gaza y en Palestina. Eso será el Maravallu de hoy, que ya arranca, como siempre, con un tema musical. En este caso, está Samba Cabrón de Fufuay. Y tú un cabrón, una pesada. Y tú un pendón, eres una lista. Y tú un ladrón, una llorona. No tienes perdón, samba cabrón. Samba cabrón. Eres una maruja. Y tú un mamón. Una merengona. Y tu fanfarón. Una pedigüeña. No tienes corazón. No sabes nada. Y hace tu canción. Samba cabrón. Samba cabrón. Samba cabrón. Mosquita muerta. Y tu calzonazo. Como telenovela. El peor culebrón. Como salsa negra. No me hago ilusión. Samba cabrón. Samba cabrón. Samba cabrón. Yeah. eres una tonta. Y tú sos claro. Me cago en tu santa. Y yo en tus muertos. Podría ser mi vida. Y tú un bombón. A nadie le amarga un dulce perdón. Samba cabrón. Samba cabrón. Samba cabrón. Samba cabrón. Ahí estaba Fufu ahí en ese samba cabrón. Luego seguiremos con más música, pero como te decíamos al principio del programa, como siempre aquí en Maravallo intentamos contaros esas cosas que pasan pues a veces lejos y a veces cerca. Hoy en este caso vamos a empezar con algo cerquita, aquí los 25 años de Xega, el 25 aniversario de Xega, esa asociación que nació en 1992 y que bueno, acaba de celebrar un acto de conmemoración aquí en el ayuntamiento, en el salón de recepciones del ayuntamiento de Xixón, y casi llegando desde ahí están aquí con nosotros en Maravallu, Josune Álvarez, coordinadora de Xega. Muy buenas. Buenas noches. Y Mané, que bueno, podemos decir muchas cosas de Mané, pero no las vamos a decir de momento. Luego, a medida que vayamos hablando, sacaremos algún tema también de su labor dentro de Xega. Buenas noches, Mané. Hola, buenas noches. Lo primero que os quería preguntar, ¿dónde estabais vosotros en 1992? Josu, ¿tú qué estabas haciendo? Pues yo estaba en la escuela, tenía 12 años. ¿Estabais en de aquella que era la primaria, la secundaria? No, en EGB. Ah, la EGB todavía te toco la EGB. Estabais haciendo la EGB. ¿Y tú, Mané? Yo hacía 6 años que había llegado a España de otro país, un país que por lo que representaba en ese momento no me dejaba vivir ni me dejaba ser quien era. Y estaba en la universidad, estaba terminando la carrera de psicología. Ajá, psicología, estudiando. ¿Y conocisteis Xega cómo? Pues yo lo conocí a través de una... lo conocí en la facultad, en la universidad, en un rollo cultural que había de varios colectivos y demás, y entonces vi ahí un como un stand pequeñín de Xega, al que no me atrevía a acercarme, claro. Lo que pasa es que a partir de ahí sí que estuve un poco más pendiente de todo lo que salía en medios de comunicación. No había internet como ahora, con lo cual la información había que buscársela de otra manera. Y la primera vez que me acerqué a Xega fue usando un poco la excusa del concurso de relatos que sacaban, estuvieron saliendo unos cuantos años. Entonces escribí mi relato y lo llevé. ¿Y ganaste? ¿O? No, me encontré con el que era el coordinador en aquel momento, con José Manuel, que fue el que recibió el concurso de relatos. Era una excusa el llevarlo, porque lo debía haber mandado por correo y demás. Me solté ahí un speech que no entendí nada de lo que me estaba contando, porque yo iba ya bastante nerviosa yo conmigo misma como para entender nada de lo que me estaba diciendo José Manuel. Le dije muchas gracias y ahí quedó la historia. Lo que pasa que sí que en el local encontré a gente que yo no sabía que era visible y que sí que me invitó luego a participar en Xega. Ajá. ¿Y tú, Mané? Bueno, lo mío fue, la verdad se dice que lo empecé a conocer por los medios de comunicación y un jueves, que era cuando nos reunimos, llegué a pedir información. Yo solamente quería un poco de información y ver por dónde me podía mover y ver lo que podía hacer en ese momento. Y cuando llegué era José Manuel el coordinador también. Y como dije hoy en el acto, me sentí abducido al decir cuál era mi realidad, que en ese momento en Xega no existía la realidad transexual y yo era la primera persona transexual que entraba por esa puerta a pedir información. Y desde ese momento hasta hoy, ahí me quedé. Me quedé con un futuro que no sabía lo que iba a pasar y con muchas expectativas. Tales expectativas eran que a la semana siguiente había un consejo federal a nivel estatal Y a mí me llevaron, llevaba una semana en Siega y me llevan al Consejo Federal para poder hablar de la ley de las personas transexuales que se aprobó después en el 2007. Fui a pedir información y sigo esperando que me la den, pero me la tuve que buscar yo. Es curioso, ¿no? Porque además yo del recuerdo que tengo de esos primeros años de Siega, cuando, bueno, se dio a conocer, empezaron a hacer actividades, empezaron a hacer alguna movilización, prácticamente lo que, por lo menos lo que era más visible, eran todo hombres homosexuales, ¿no? Varones, los que se acercaban, vamos, los que se veían, ¿no? En esas actividades, o los que, bueno, representaban un poco el colectivo, ¿no? Sí, bueno, es que las lesbianas estaban en AFA, la Asociación de Feministas Asturianas. De ahí nace el colectivo de feministas lesbianas y hacían un poco su trabajo desde ahí, porque también había que tener en cuenta la reivindicación que ellas necesitaban, primero como mujeres y luego como lesbianas. Entonces compartían ahí un poco el espacio. Y luego, cuando llegamos unas cuantas de otra edad, intentamos recuperar a las mujeres que estaban en el colectivo de feministas lesbianas, intentamos recuperarlas para Trívadas, para el grupo de mujeres. Entonces, para intentar meter también un poco el discurso feminista dentro del colectivo LGTB, que era importante, que haya un discurso feminista detrás. Y eso, estaban separados por eso, había una separación porque las necesidades en ese momento de las mujeres eran otras. Estaba todo el tema del aborto, todavía había muchas implicaciones con el tema de divorcio. Yo me acuerdo en aquella época que una mujer se divorciara, era la leche. Sí, todavía no estaba asumido. Y hay una cosa clara también, es decir, los fundadores de Siega militaban en otros colectivos como podía ser COSAL y otro tipo de colectivos, y tenemos que ver también lo que estaba pasando en ese momento a nivel internacional, los 80, principios de los 90, todo lo que tiene que ver con el VIH-SIDA. De hecho, no es casualidad que Siega se funde el día 1 de diciembre de 1992. Entonces, desde esa necesidad de reivindicar y tratar de apoyar y trabajar por todo lo que estaba pasando en ese momento en el mundo, no solamente en España, con el VIH-SIDA se ve la necesidad de esta gente, y que es gente que no viene toda de fuera. Una de las cosas que recordábamos hoy en el acto político es que los coordinadores, hasta llegar a Josu, fuimos todos, nadie es asturiano, somos todos o de países lejanos o de comunidades autónomas diferentes, y precisamente era por eso, porque la visibilidad era... El estigma que tenía en ese momento y lo que suponía el VIH era importante. Precisamente, bueno, aprovechamos para recordar que mañana se celebra ese Día Mundial de Acción frente al VIH y el SIDA, y habrá esa cadena humana ya tradicional aquí en nuestra ciudad, en la Escalerona, a partir de las 8 de la tarde, creo que es, bueno, como siempre, hasta la Plaza Mayor, que también es un tema que abordamos aquí muchas veces en Maravallu. Seguimos, 25 años después, yo, bueno, creo que es, a nivel de lo que es el colectivo LGTB, tanto a nivel en Asturias como a nivel estatal, podemos hacer una valoración positiva, ¿no?, de que se ha avanzado mucho de 25 años después, ¿no?, de cómo estaba la situación en aquel momento. Pero ¿dónde está ahora mismo, dónde están los problemas principales o las dificultades mayores, el trabajo más grande que ahora mismo se plantea Siega? Bueno, Siega pertenece y a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, y como parte de esa federación, lo que está reivindicando y lo que tenemos en este momento en frente es que podamos tener una ley de igualdad LGTBI, que en este momento está en el Parlamento, es decir, que ha pasado a trámite parlamentario, pero que el gobierno, el PP, la tiene bloqueada y no se ha constituido todavía la comisión como para que pueda trabajar esta ley. Ley que se tiene que trabajar, se tiene que ampliar, se tiene que mejorar, pero que está ahí y que es necesaria. Una ley que estamos hablando, una ley que tiene más de 60 artículos. Que lo que estamos demostrando es que realmente no tenemos una igualdad real. Sí hemos conseguido el matrimonio, sí hemos conseguido una ley del 2007 que el cambio registral para las personas transexuales, pero eso no nos ha llevado a una igualdad real ni ha acabado con la LGTB-fobia, que al final es el trabajo que hace Siega, terminar con la LGTB-fobia social y a veces institucional que existe en este país. Y ahí estamos, aparte de también estar trabajando por una ley integral en la comunidad autónoma, una ley integral para las personas transexuales, que está hecha, está el borrador, está presentado, solamente queda meterla en la Xunta y trabajar las enmiendas para poder mejorar y ampliarla. Nos estamos encontrando con que los plazos se nos van acabando y esta legislatura va a terminar y no sabemos lo que va a pasar con esta ley. Por eso desde aquí pedimos también que un poco de voluntad política a los partidos políticos y que podamos trabajar esto y que realmente podamos llegar a una igualdad real. Otro de los temas también que bueno, se ha ido abordando, porque yo creo que es importante también la sensibilización y la formación en institutos, incluso en colegios ya se trabajan temas relacionados con la diversidad. ¿Qué podemos decir de este tema? ¿Cómo está? Bueno, nosotros intervenimos en los institutos con el programa de Ni Ogros ni Princesas y vemos que sí que a nivel políticamente correcto sí que hay una colaboración y una predisposición a trabajar el tema, pero sí que también es verdad que cuando se encuentran a gente LGTB, sobre todo a personas transexuales, a gente joven transexual, resulta que el instituto tampoco sabe muy bien cómo poder trabajar ese tema, ¿no? Entonces, ahí tenemos que seguir rascando un poco el tema, tenemos que seguir insistiendo en trabajar el tema de la diversidad y que lo que tienen que tener muy claro que no es un discurso políticamente correcto, sino que tienen que cubrir un día a día de una persona que puede estar sufriendo acoso, puede plantear una problemática que a lo mejor en el centro nunca se plantearon, pues qué pasa con el tema de los baños, qué pasa con el tema de los vestuarios, y este tipo de temas, ¿no? ¿Qué pasa con las familias también, si tienen que intervenir o no cuando hay una problemática familiar? Entonces ahí tenemos que seguir trabajando con el tema de educación. Nosotros estamos dispuestos a seguir interviniendo en el centro también un poco para funcionar un poco como referentes, ¿no? LGTB también al alumnado LGTB que pueda haber, visibilizarnos y que vean y que cojan una fuerza ellos también para poder plantear un poco las necesidades que ellos puedan tener dentro del centro. Y para las personas que no son LGTB, que tengan claro que el tema del acoso y el tema de agresiones, bueno, que vamos a seguir ahí, ¿no? Para eso también se hace necesario legislar. De hecho, en la ley de igualdad que está presentada en este momento hay un apartado específico que tiene que ver con todo el ámbito de educación. Nosotros no podemos quedarnos en que vamos a dar un taller o una charla. Esto tiene que estar arreglado y tiene que ser una educación transversal dentro de todo el currículum, dentro de las escuelas o los institutos. Sabemos perfectamente quién ha quitado ese tipo de educación en las escuelas. Educación para la ciudadanía, poco, pero para algo servía. Por eso nosotros también decimos que necesitamos sentarnos con las consejerías y con el ministerio y que se regule una enseñanza en la diversidad, pero no una enseñanza con un taller. Nosotros lo que tenemos que hacer, realmente la finalidad de SIEGA, es ir a reforzar el trabajo que se tenga que hacer durante todo el año en los institutos o en las escuelas con este tema, pero no nos podemos quedar con un taller. Uno de los temas también, digamos, que bueno, que más trabajo a lo mejor ha dado en este último año o más polémica ha generado, ha sido el del autobús, ese autobús de Hazte Oír. ¿Cómo nos gusta el autobús? Bueno, ahora la avioneta. Ahora, bueno, ya van progresando. Dentro de poco será un cohete espacial. Pero, bueno, no podemos perder la oportunidad para hablar de ese tema y para que digáis también que la valoración que desde SIEGA hicisteis ya en su momento, pero que todavía sigue estando por ahí presente. Hombre, está claro que tienen, ellos tienen capacidad para sacar un discurso así y para mantenerlo. Nosotros tenemos que tener la fuerza para mantener una resistencia frente a ese tipo de discursos. Ellos van a seguir y nosotros vamos a seguir también, evidentemente. Vamos a seguir en la calle. ¿Tú no sé si quieres decir algo más a nivel político? Claro. No, más que a nivel político hay una cosa clara. Ellos tienen la capacidad económica de hacer mucho ruido. Que a lo mejor son cuatro, pero hacen muchísimo ruido porque tienen dinero. Pero con lo que nos hemos encontrado realmente es que con la calle ha respondido y la sociedad ha respondido. Y nosotros es con la fuerza que tenemos. No tenemos la fuerza económica, pero sí tenemos la fuerza de una parte de la sociedad que nos ha respondido y nos ha apoyado y ha dicho que no, que basta este tipo de manifestaciones y este tipo de autobuses. Sobre todo porque venía a dar de lleno, de diana, a lo más vulnerable de la sociedad, que son los menores. Y con eso no se puede jugar. Otra de las cosas que también nos llamó mucho la atención, sobre todo este último año, el año pasado yo creo que también, la manifestación del orgullo del 28 de junio, la gran cantidad de gente joven que se está acercando, que está participando, que se está haciendo visible, algo que a lo mejor en esos años que hablábamos, cuando vosotros llegasteis a llegar, era más difícil, ¿no? Para gente pues de adolescentes, para gente de 16, 17, 18 años. Bueno, ¿cómo estáis viendo esa situación? ¿Cómo está llegando la gente al colectivo? Yo creo que hay un paso, hay algo que está pasando ahora que no pasaba antes, que es que los LGTB estamos en la calle ya, y ya tenemos todos los espacios ocupados, o hay una presencia en todos los espacios. Y ya hay una generación que creció con la ley del matrimonio y con la de ley del cambio registral, con lo cual ellos ya tienen un camino hecho. Entonces, para ellos es un orgullo también, aunque lo vivan desde otra manera y no lo vivan a lo mejor desde un punto de vista más opresivo, sí que ellos entienden que es su espacio y que también es su momento y su fiesta también. Vamos, se van con sus amigos heteros, quiero decir, para ellos es una manera de ocupar la calle, de hacer un poco de fiesta, de sentirse orgullosos de quienes son y de además ir con sus amistades. Entonces yo creo que ahí, yo creo que desde el colectivo sí que hicimos un buen trabajo ahí de seguir ocupando la calle. Aquí también en Asturias tenemos un refuerzo muy grande en SEGA, que es el Orgullo del Norte, que también organiza un evento en torno al orgullo desde una perspectiva también activista muy particular de sus promotoras, evidentemente, porque hacen las cosas desde donde saben hacerlas ellas. Y ahí también mueve mucho el tema del color, ¿no? De hacer una fiesta multicolor con todo lo que tiene que ver con las reivindicaciones nuestras. Entonces, yo no sé cómo lo ves tú. Yo me lo paso pipa en la manifestación, sin dejar de lanzar consignas políticas, sin olvidar para qué hacemos ese día. Pero el ver que hay tantísima gente joven que a lo mejor no entiende lo que les estás contando, me alegro muchísimo que no lo entiendan, porque eso significa que ellos sí pueden vivir de una manera libre y como ellos quieran, su orientación y su identidad de género. Entonces yo creo que ahí y que además es necesario seguir manteniendo ese día como reivindicación y como orgullo. Bueno, yo vuelvo a lo político, entonces. A ver, sí, lógicamente está muy bien y lo vivimos todos desde la perspectiva que lo vivimos. Pero yo discrepo un poquito en lo que quieres decir. Está bien que se acerque la mayor cantidad de jóvenes, primero porque va a ser el relevo a nosotros, que nosotros ya queremos ir quedándonos un poquito en casa. Pero lo que no pueden, y creo que muchas veces les falta, es tener la perspectiva del pasado. Tener la perspectiva del pasado de dónde empezamos y dónde estamos en este momento, porque podemos volver a donde empezamos. Y creo que el hecho de que hayan nacido y que hayan nacido en una sociedad aperturista, en una sociedad con unos derechos que se han conseguido, parece que muchas veces olvidan que esos derechos se pueden perder. Y esos derechos se pueden perder con un abrir y cerrar de ojos. Por eso es importante que también sepan y que conozcan y que sepan por qué se hacen las reivindicaciones, que no es porque salimos a la calle a gritar porque nos gusta y nos encanta quedar afónicos y nos encanta ir con plumas. No, las reivindicaciones todavía son necesarias porque los derechos no vienen para quedarse. En cualquier momento esto cambia, la ruleta nos toca al revés y volvemos a donde estábamos. Pero va a haber mucha pluma en la calle. Sí, va a haber pluma y cada vez y ojalá cada vez vaya más, y ojalá llegue un momento, como decimos siempre, que el 28 no tengamos que salir a la calle. Pero para que llegue eso, pues a lo mejor vamos a tener que después seguir saliendo para poder mantener y reforzar nuestros derechos. Relacionado con esto, quería haceros la última pregunta, pensando en dentro de 25 años, si SEGA va a seguir existiendo o habrá desaparecido porque ya no sea necesaria. Seguirá existiendo, lo que pasa es que no estaremos muchos, pero no porque no estemos en SEGA, sino que a lo mejor porque no estamos ni siquiera aquí. Pero yo creo que la necesidad de tener que seguir existiendo, igual que otros tipos de movimientos que se siguen ahí y se siguen manteniendo, por lo que comentábamos ahora, por tener que reforzar o por tener que enraizar los derechos conseguidos. No nos podemos olvidar lo que hablabas tú ahora, cuando el movimiento feminista empezó con todo lo del aborto, con lo del divorcio. Hemos tenido que volver a sacar ese discurso y hemos tenido que volver a reforzar ese discurso, porque hubo un momento en este país que casi las mujeres pierden ese derecho. Con lo cual, ¿seguirá existiendo? ¿De otra manera? Pues a lo mejor sí, pero yo creo que va a seguir existiendo. Vale, yo soy más optimista. Yo espero que no tengamos que llegar a los 25. Igual 15 sí, pero yo, siendo utópica, ¿eh? No quiero decir que no tenga razón Mané con lo que dice, que hay que mantener el trabajo y lo mismo que nosotros también nos reciclamos, también la casposidad se va reciclando también y va buscando otras maneras de meter su discurso, a lo mejor no tan de manera tan directa, sino que pues busca lo políticamente correcto o busca otro tipo de argumentación para seguir manteniendo los intereses que ellos tienen, ¿no? o que ellos defienden. Pero yo creo que sí que va a haber un cambio, yo cuento con que haya un cambio y que va a haber un cambio generacional. A lo mejor no nos toca verlo nosotros, pero sí que va a existir, y a mí me encantaría que quedara para el tema de la memoria, ¿no? Y aparte que tiene que quedar una memoria de eso, lo mismo que pasó con todo el tema del nazismo. A la derecha no le interesa que la gente recuerde qué pasó allí. ¿Por qué? Porque si te olvidas de lo que pasó, puede volver a pasar. Entonces sí que vamos a tener que seguir manteniendo una memoria del discurso LGTB y de la trayectoria de los colectivos LGTB, pero yo creo que de aquí a 25 va. Es decir, hace 10 años que se aprobó la ley del cambio registral y 12 que se aprobó la del matrimonio igualitario. Lógicamente que el discurso casposo va cambiando y van siendo políticamente correctos, pero después de 10 o 12 años, hoy día volvieron a votar en contra. Volvieron a votar en contra de una modificación de ley para tomar en consideración la modificación de ley del 2007, y han votado en contra en masa. Es decir, puede que a la hora de salir en los medios sí cambien un poco su discurso y lo pinten un poquitín arcoíris, un poquitín. Están en el azul y el violeta, les faltan los otros cuatro colores, pero siguen siendo lo que es y siguen manteniendo el no. Muy bien, pues felicidades por esos 25 años, transmitir al colectivo las felicitaciones desde aquí, desde Radio Crash, y muchas gracias también por haberos acercado hasta aquí en esta noche terrible para andar por la calle. Y como siempre, ya sabéis, Xega tiene aquí su espacio, que lo tuvo en su época. No sé si vosotros llegasteis a conocer un programa que hacía gente de Xega, pues allá también por los 90, los primeros años que estábamos aquí en este mismo local. Así que por aquí el arco iris siempre anduvo rondando también. Muchas gracias, Mané y Josu. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Solo porque me estoy quemando, pero

Y seguimos contándote historias, seguimos en este viaje que hoy hacemos en Maravallo y nos vamos hasta la frontera serbo-croata, hasta el pueblo de Siz, en Serbia, y hasta el trabajo que la Noni Kitchen, la organización Noni Kitchen, está haciendo allí. Para ello vamos a hablar con Bruno. Buenas noches, Bruno. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo llegaste a Siz, para empezar? A Siz, ¿cómo llegamos a Siz? Buena pregunta. Pues nosotros nos involucramos en todo este viaje en Belgrado, en las barracas. Ahí empezamos el proyecto, empezamos a cocinar in situ, donde todo estaba funcionando. Y bueno, estuvimos un mes, dos meses, hasta que de repente llegó una llamada del gobierno diciendo que el sitio en el que estábamos lo iban a demoler y que bueno, toda la actividad que estábamos ejerciendo se iba a parar y que bueno, teníamos que buscarnos otro espacio. Podría decir que fueron dos semanas antes, más o menos, hubo un evento en Novi Sad, en una ciudad serbia, y allí nos fuimos presentando distintas asociaciones que estaban actuando in situ. Y bueno, había un grupo que se llamaba ADM, que son una ocupa holandesa muy potente, que han hecho 20 años de ocupación precisamente este año. Y bueno, estaban en Serbia, en Siz, a exactamente son unos 90 kilómetros de Belgrado. Y estaban haciendo un proyecto muy bonito en un espacio que no teníamos controlado y básicamente pues era muy parecido a lo nuestro, dar asistencia a gente que estaba a punto de cruzar la frontera. Nos decían que se iban a ir, que éramos y podríamos ser un grupo de gente que podría hacer lo mismo que estaban haciendo, y así fue. Vimos lo que hacían, nos fuimos dos días antes de que terminasen lo que estaban haciendo y ahí acabamos en sí. De Belgrado nos movimos allí principalmente por la conexión que tuvimos con esta ocupa holandesa ADM. Esa gente de Holanda. Llegar a Siz supongo que supondría un cierto choque en comparación con lo que estabais haciendo en Belgrado, ¿no? En las barracas, porque la situación, bueno, podía tener en algunas cosas similitudes, pero ya en el entorno es totalmente diferente y la gente, pues también a lo mejor en el recibimiento, no lo sé, ¿cómo fue esa llegada ahí? A ver, era bastante distinto en cuanto a que las barracas era un espacio que estaba en el centro de Belgrado, en el centro de una capital europea, digamos. Había más de 1000 personas, nosotros estábamos dando cenas en torno a siempre entre 300, 450 raciones a diario, y era un espacio en el que todo eran afganos y pakistaníes. En cuanto a eso, ¿qué significa? Que era la comunidad era bastante conocida, los sectores eran más o menos los mismos y se podía gobernar, digamos, que de una forma decente, fácil y sencilla. ¿Qué pasó al movernos a Siz? Que ahí entramos en una zona fronteriza donde el espacio y la ocupación está llevada a cabo no solo por afganos y pakistaníes, sino que ya estamos con el tema norafricanos, lo que ellos consideran árabes, argelinos, marroquíes, y ahí entraba ya el conflicto interno entre lo que son los afganos, pakistaníes por un lado y los árabes por el otro. Y ahí sí empezamos a vivir unas tensiones que no teníamos en las barracas, a pesar de que allí era mucho más volumen de personas, mucho más volumen de actividad, de ejecución de todo lo que estábamos haciendo. Llegamos a Siz, éramos menos voluntarios, era menos lo que hacíamos, pero la tensión que se vibraba era totalmente distinta al ser un ambiente más fronterizo de cruzar, de intentar irme a ver si lo consigo, si no. Los ves a los chavales con una sensación y un temperamento y una forma de andar bastante más nerviosa que cuando estaban en las barracas. La incertidumbre, la tensión que provoca estar en esa situación, ¿no? De todos los días intentar cruzar, o prácticamente todos los días, buscar el momento, buscar esa oportunidad, porque ese es el motivo por el que la gente está allí en Siz, el buscar su oportunidad para entrar en la Unión Europea. ¿Cómo está la situación? A ver, la situación está muy complicada, está como estaba pasando hace unos meses, no, los chavales están intentándolo de todas las formas, desde meterse debajo de un tren, bueno, debajo de un camión o en un contenedor de un tren, o irse caminando 200 kilómetros, y la situación es complicada porque los están pillando, tienen una infraestructura totalmente con cámaras térmicas, con drones, y los van cogiendo, los chavales piden por asilo. Cuando tú pides asilo debes de tener derecho a unos mínimos, que es Croacia, es Europa, es la Unión Europea, no estamos hablando de Burkina Faso, y no les están dando los mínimos a los que tienen derecho. Entonces estamos teniendo devoluciones en caliente de continuo. Es una práctica que se lleva a diario por las mañanas y por las noches, y están soltando a familias, están soltando a gente de continuo en la frontera. Si siguen o seguís nuestro Facebook como No Name Kitchen, hace menos de una semana hubo una muerte de una niña de 5 años. Y nada, fruto de una devolución en caliente, los pillan en Croacia, los mandan a Serbia, go back to Serbia. Al padre de esta niña, incluso hace 2 semanas, lo mismo intentando cruzar, los pillan y les pegan. La misma familia, no otra similar en otra situación, que claro, no nos surge el drama de que se les muere la niña, pero siguen intentando otras tantas familias y pasa lo mismo, les deportan. Sufren niños el simplemente hecho de ver cómo a sus padres son pegados por la policía croata, y bueno, eso es algo que está pasando todos los días y que estamos intentando reportar por escrito, en contacto con ACNUR, como con Médicos Sin Fronteras, como con otros grupos que tienen derecho y tienen acceso, ¿no?, por volumen de trabajo y por facultades y recursos que ellos tienen, y estamos diciendo y escribiendo todo lo que está pasando cada día. Y hay veces que son 3, a veces 4 y a veces son 10 las personas que llegan deportadas y sin nada. Sí, porque además otra de las cosas que hay que destacar es que en esa zona, precisamente en SIZ, en esa frontera, prácticamente no hay nadie. Ahora estáis como organización trabajando, digamos, sobre el terreno. Está la No Name Kitchen y bueno, ese apoyo, esa coordinación para mandar esos reportes, esas documentaciones que se hacen, pero no es un sitio donde haya un montón de organizaciones, donde haya un trabajo, bueno, pues a nivel humanitario de atención, aparte de lo que hace la No Name, ¿no? Claro, es que ahí es donde entra, digamos, el campo que nosotros abarcamos. Digamos que tú te vas a Grecia, tú te vas a Serbia y hay campos, ¿no? Hay campos que están gestionados por distintos grupos que tienen distintas organizaciones dentro actuando de una forma, pero nosotros estamos dando un servicio, estamos dando una asistencia, un soporte in situ, digamos, igual que cada día salimos de nuestra base y nos transportamos con las furgonetas, con el agua potable, con las duchas, con el generador, con la comida, con todo, les montamos la cocina, se la desmontamos, y lo mismo que estamos haciendo en X lo podemos hacer en Y. O sea, es totalmente volátil y va cambiando según las circunstancias del momento. Entonces, claro, es un lugar en el que, digamos, no tienes una asistencia de otros grupos aparte de MSF. Digamos que sí es verdad que Médicos Sin Fronteras están usando el mismo espacio que nosotros usamos de lunes a domingo, que hacemos distribuciones a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde desde el 28 de mayo sin parar 2 veces al día. Tanto lunes como viernes viene Médicos Sin Fronteras con su camión duchas y con su clínica, y bueno, es un espacio que hemos generado, hemos creado, y otras organizaciones más grandes que están también utilizando, con las repercusiones que eso puede también tener para ellos, porque están ejerciendo una labor fuera del ámbito, podemos decir, más o menos legal. Sí, porque además es un tema que también, bueno, es importante destacar, el trabajo o las dificultades que a lo mejor en este caso desde la policía serbia, que tuvisteis algún problema, alguna situación. Así, cuéntanos un poco qué es lo que pasa con la policía serbia y con, bueno, las autoridades, digamos. A ver, podemos decir que lo que es el espectro serbio está distribuido en dos grupos, podemos decir. Por un lado está el comisariado como entidad que se encarga de gestionar lo que son la entrada de los refugiados a los campos, que estén en campos, que no estén viviendo la intemperie. Y luego está la policía, que son los que tienen la potestad y la capacidad de coger a esta gente que está viviendo por ahí fuera, cogerlos y meterlos en campos, ¿no? Entonces ahí está ese podemos decir, espacio, ¿no?, en el que el comisario no tiene acceso porque no los puede arrestar y la policía no actúa porque no les apetece. La policía tiene el salario serbio de 300 euros y si pueden dormir una siesta en el coche a las 3 de la tarde lo van a hacer en vez de coger a un refugiado, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto es bastante, bueno, los unos contra los otros. ¿Qué es lo que pasa? Que luego la policía tiene en ciertos momentos del mes, o nosotros desde nuestro punto lo estamos viendo como una vez cada 4 o 5 semanas, desde arriba les hacen llevar acciones o les llevan llevar ciertos actos que tienen que, pues en grupos donde hay 40, 50, 60 refugiados, van, los cogen y los llevas a campos de estos que son no tan abiertos, sino a otro tipo de campo que es un poquito más cerrado y tienen un poco, digamos, las libertades más privadas. Entonces, en ese aspecto, bueno, cuando tienen que actuar, lo hacen y ya está. ¿Qué está pasando? Que hasta ahora la policía no estaba actuando de manera brusca con ellos, no les estaba accediendo donde están durmiendo ni causando problemas, y de aquí hace 20 días pues vinieron donde tenían tiendas de campaña, había 8, 9, 10 espacios, les quemaron las tiendas, les quemaron las mantas que tenían dentro, incluso gente que tenía las mochilas con el teléfono, hubo dos casos que se les quemaron los teléfonos, ya han llevado una acción, ya han hecho algo que hacían en el norte de Serbia, policía del norte de Serbia con la frontera con Hungría, pero que a nosotros, donde estamos actuando con frontera con Croacia, no había pasado. Y fue un shock un poco, y estamos intentando entender por qué. También hemos de decir que cada vez que tú hablas con todos estos refugiados, vengan de donde vengan, tienden a decir que Croatian police big problem, que muchos golpes, que la policía de Hungría también mucho problema, pero en Serbia digamos que no les están causando problemas, están de paso, es un país de paso y no hay mayores problemas. Claro, cuando tú estás en Serbia y vas a cruzar a Croacia, en Croacia te golpean y te evitan que entres para mandarte de vuelta a Serbia, pero Serbia digamos que está hecho para que la gente venga y se vaya, ¿no? Entonces, intenta un poco mantener la cosa lo más tranquila posible hasta que, bueno, el problema es que Serbia se está convirtiendo en un estado tapón, como fue Grecia el año pasado, ¿no? Y que no, por lo que decías, de las dificultades que hay para salir, y porque, bueno, la gente va a seguir llegando por un sitio o por otro. Incluso hoy estábamos leyendo información que salía pues de la propia ACNUR, de cómo habían estado cambiando en los últimos meses las rutas de llegar a Europa, pero que, como estaba habiendo muchas dificultades en algunos sitios, por ejemplo en Libia, de Libia a Italia, se estaba reduciendo, pero se ampliaba por otros sitios, ¿no? Tú que estás allí sobre el terreno, que llevas unos cuantos meses, ¿ves que esto va a tener salida o va para largo? A ver, salida no va a tener, por lo menos en los próximos años cercanos, desde luego, a no ser que todo cambie. Y estamos viendo que están viniendo, estuvieron como 8, 9, 10 meses en Serbia, en que los números estaban bajando, había 8.000 refugiados, se estaban yendo, los números estaban bajando, y el mes pasado vinieron más de 1.000 personas. Más de nuevas 1.000 personas han entrado en Serbia, en territorio serbio, nuevas incorporaciones. ¿Qué significa esto que están viniendo? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, muchos argelinos tienen vuelos, se sacan la visa y vuelan a Turquía para, ya no están intentando pasar por el estrecho, o sea, se cogen el vuelo, van a Turquía y te hacen la de Turquía, Grecia, me vengo por Bulgaria y paso. Está muy difícil. Empiezan a poder volar, creo que son sirios, iraquíes, los chinos ya lo están haciendo con visa de turista, lo que es China-Serbia, lo que es otros países Serbia, vienen 15 días con la visa de turista y luego se quedan por aquí a la intemperie. Está habiendo deportaciones, de vuelta gente que lleva en Austria 6 meses, les aplican Dublín. Bueno, para que no sepa, el Tratado de Dublín, pues básicamente viene a resumir que gente que venga de fuera de la Unión Europea entre en el territorio de la Unión Europea, en el primer país que ellos llegan, les toman las huellas, es el país, según llegan y les toman las huellas, como digamos que tienen de referencia. Hay gente que empiezan sus procesos de asilo después de haber pasado por Bulgaria y por Macedonia y distintos sitios, y a los 4, 5, 6 meses se les está pasando que les están mandando de vuelta a Bulgaria. Entonces está volviendo a haber casos de gente que ya han pasado lo suyo, han llegado a su espacio, creen que están empezando la nueva vida y de repente a los 4, 5, 6 meses los mandan de vuelta. En Alemania ya se ven casos de gente que llevaba 2 años, familias, y los mandan de vuelta a sus países. Ya no a... Entonces, bueno, está muy, muy, muy, muy complicado cuando ves que hay meses que bajan los números, pero de repente un mes te llegan y ¡pum! Te aparecen, te triplican, te cuadruplican la cifra y no hay una explicación razonable al momento de por qué ha sido, ¿no? No existe. Volviendo al trabajo de la Noni Kitchen, que ya comentabas antes un poco así por encima, cuéntanos un poco qué se hace cada día y para qué sirve ese trabajo de la Noni Kitchen. A ver, la Noni Kitchen, digamos que en su nombre dice kitchen, ¿no? Pero al final la cocina es la excusa para rejuntarlos, para estar con ellos y saber lo que está pasando. ¿Qué hacemos habitualmente todos los días? A las 11 de la mañana damos un desayuno, nos vamos a un punto X, les llevamos nuestro té, llevamos nuestra fruta, todo lo que abarca el desayuno. Siempre que vamos, montamos nuestra clínica o espacio donde las voluntarias o voluntarios que tienen títulos de medicina, tanto como enfermería como primeros auxilios, pues tratan las heridas, tratan las curas, les llevamos un generador con lo que abarca la posibilidad de cargarles los móviles, llevar la maquinilla de cortar el pelo, que se corten los pelillos que tengan por ahí y demás. También llevamos un tanque de agua para que puedan, pues eso, tanto beber como agua potable, como limpiarse la cara, como ponerse jóvenes, ponerse guapitos, ponerse bellos. Luego se recoge todo eso, se lleva para casa y a la 1 de la tarde hacemos un reparto, más que un reparto, es un intercambio de ropa. Tenemos una colaboración con otra asociación local, podemos decir, que nos lavan toda la ropa y quedamos con los chavales. Ellos nos van dando los nuevos, toda la ropa que tienen muy chunga que no podemos utilizar, pero mucha de la ropa la lavamos y les damos nuevas prendas. Luego a la tarde pues volvemos con la cena a las 6 de la tarde, cuando hay duchas 3 veces o 2 veces por semana llevamos unas duchas móviles con calefactor, con agua caliente. En la cena lo mismo, les damos el té, les damos también la clínica, tal y cual. Y luego a última hora de la noche pues tenemos un almacén con todo lo que son una colaboración con MSF que nos da mantas y con otras organizaciones pues nos dan sacos de dormir, voluntarios que vienen desde España con furgonetas, con cosas, ahora vienen 4 o 5 furgonetas con distinto tipo de material y hacemos repartos pues de mantas, de sacos para toda la gente o bien que acaba de llegar, que fue deportada a lo largo del día, vamos viendo las necesidades y a la noche las atacamos, o gente que te viene de distintos puntos de Serbia que quedan en SID, que es la zona en la que estamos, para irse a cruzar la frontera. Porque ¿qué es lo que tiene SID aparte de esto? Que aunque seamos 80, 120 personas más o menos a las que asistimos diariamente, luego hay un flujo continuo de gente que va y gente que viene. Entonces es un punto de llamada de los traficantes. Cuando ellos tienen que mover a gente, contactan con gente de distintos campos, quedan con ellos en SID y tienen que igual estar los chavales 2, 3 días antes de irse a cruzar. Y ahí es donde estamos nosotros para poderles darles asistencia durante estos 2 o 3 días. Luego estamos con un tema de legal, también hay gente que está ya desde hace 2 meses buscando contactos con abogados de todas partes de Europa para ver cómo está la situación, ¿no? A ver, viene un afgano que tiene un primo en Estados Unidos, en Inglaterra, ver cómo es su situación, si es menor, si no, intentar contactar y tener una información muy clara que darle a la gente esta y a los chavales porque están muy confundidos, no saben, llevan 12, 13, 14 meses en Serbia, han entrado en campos, pero no hay montada un grupo, no hay montada una estructura de información y están muy confundidos. Entonces, bueno, abarcamos bastante. Y aparte de esto, el punto final de lo que abarcamos es el tema de las deportaciones y todas estas pushbacks y todo esto que está pasando a diario, que tenemos un digamos, como un escrito, ¿no? una plantilla que seguimos en cooperación tanto con ACNUR como con Médicos Sin Fronteras, que rellena pues totalmente todo. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde te ha pasado? ¿Qué te han robado? ¿Qué te han quitado? ¿La policía te ha pegado? ¿No? ¿Dónde te han deportado? ¿Cómo te han deportado? ¿Has pedido asilo? ¿Sí? ¿No? ¿Te lo han dado? Y todo esto lo estamos día a día haciendo, recopilando, y lo pasamos semanalmente a los distintos grupos que tienen poder, como Médicos Sin Fronteras, ya nos diciendo que está habiendo esto, está pasando, hay deportaciones, hay golpes y hay muertes, como las está viendo. Entonces, bueno. Toda esa información que, como os decimos, está ahí, que no sé si por parte del gobierno croata hubo alguna respuesta a todo eso, porque yo sí que recuerdo hace unos meses haber leído que desde abril, creo que era, ya se estaba empezando a denunciar esas situaciones, y como que el gobierno croata decía que, bueno, que vamos, que no era posible que estuviera pasando eso y que lo iban a investigar. No sé si posteriormente hay alguna respuesta a todo esto, porque ya son muchos meses los que se vienen denunciando esas situaciones de violencia policial por parte de la policía croata contra las personas refugiadas. El tema es lo que dices, que está denunciándose desde hace tiempo, cada vez el archivo es más grande, cada vez hay más casos más claros y, bueno, se está saltando la alarma. ¿Si está habiendo cambios? No, no lo está viendo. En cuanto a asilo, bueno, un poco puedes ver que igual hubo 5 semanas que no les daban a nadie asilo. De repente han empezado ciertos procesos de asilo con ciertas personas, pero no hay un cambio. Los periodistas están viniendo, se están involucrando bastante. Y por desgracia, al final, con muertes como la de esta niña, hace que la gente venga, hace que se interesen, quieran saber, y al final, como grupo que somos, que llevamos allí mucho en terreno, al final somos los que tenemos acceso a la información que estos chavales tienen. Entonces también es muy importante que estemos ahí para poder hacer como de nexo un poquito entre los grandes medios que puedan transmitir información y ellos, porque claro, no hay una cuestión de confianza que eso se genera con el tiempo, estando con ellos, cenando con ellos, pasando noches con ellos, que si te viene un periodista y aunque esté 10 días allí, nunca va a poder tener acceso a esa información y a todas esas cosas que ellos te cuentan con el corazón en la mano, diciéndote esto está pasando así y esto es así. Entonces es muy, muy necesario que estemos allí y el voluntario. El voluntario es muy, muy, muy, muy importante, en cuanto a que muchísimos de ellos igual llevan, no sé, te puedo decir, 14, 15 meses viajando desde Irán, cruzando desiertos, llevando golpes de palos de distintas mafias, y de repente cruzan Bulgaria, un campo, todo ruina, todo depresión, y llegan a un espacio que es SID y aparecen 15, 20 personas que les dan una confianza y son gente con la que pueden pues darles para ir a sacar dinero y que les manden el dinero, para cargar el móvil, para, ¿sabes? Y es un apoyo moral y es un apoyo psicológico brutal, que eso no se puede ejercer de ninguna forma más que con la fuerza humana, ¿no? del voluntario allí in situ, pasando tiempo con ellos. O sea, nadie puede recibir un salario por estar escuchando a las personas y no existe eso. Sin embargo, sí que se necesita dinero para mantener eso y para financiar pues toda esa ese apoyo que estáis dando. ¿Cómo se organiza la Noni Kitchen y cómo se financia? Eso es casi un milagro cómo se financia. Vivimos de milagros semanales, de milagros mensuales. Cuando empezamos, pues bueno, te puedes imaginar, claro, no eres una asociación, no eres nada, estás en las barracas, de repente un día nos da por comprar unas ollas y poneros a cocinar, y claro, viene gente, ¿y cómo os podemos ayudar? Pues mira, somos 4 amigos, bueno, y al principio te dan tu número en tu cuenta personal, en mi caso, y llega un momento que ves que el volumen de dinero que entra, no, tú, claro, llega Hacienda, bueno, a ver, chaval, 7.000 euros están entrando en los últimos 2 meses, ¿qué es ese dinero? ¿De dónde viene? Tú eso no lo puedes. Entonces, bueno, ya hubo que gestionar, hacer una asociación, tener un CIF, tener una cierta estructura que ya te permite llegar a distintos grupos. Y bueno, empezamos pues con uno, con otro, con tal, y al final lo que nos hemos dado cuenta es que de lo que te vas nutriendo es del propio voluntariado. O sea, tú tienes tu casa, la tienes abierta, el voluntario viene y esa persona que viene muchas veces viene de distintos colectivos, de distintas asociaciones. Es difícil alguien que te viene a un grupo como la Non-In Kitchen, que tiene 5 meses de existencia, que nunca ha colaborado con nadie, ¿no? Por norma es gente que ya está trabajada, ¿qué tal? Y van viendo el proyecto, ven que es gente que está totalmente involucrada, totalmente sana, noble, transparente, y que se desviven. Y entonces cada uno viene de distintas asociaciones, de distinto tal, y cada uno va luego tejiendo pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Y poquito a poquito pues te aparece un concierto en Múnich, te aparecen unas galletas que te hacen en el norte de España, te aparece una caravana que te va desde el sur, un mercado solidario en Madrid, etc. Entonces, bueno, así vas viviendo. Cada voluntario que viene se va, es un embajador de la Non-In, y hay gente que no te aporta nada de nivel económico, pero te aporta unas conexiones, y al final pues el volumen de personas, ya hemos pasado más de 300 en los últimos 6 meses, y es lo que está haciendo que funcione. Hace tres meses y 3 semanas igual teníamos 25 euros en cuenta, y ahora de repente te viene un concierto, un tal un cual, te quieren donar, papá, estás cómodo, estás tranquilo, pero al final siempre tienes recursos para los siguientes 2 meses, ¿sabes? No, nunca es las 2 meses. Si puedo dar de comer mañana, ya vale, ¿no? Sí, bueno, aunque Bruno no lo diga, yo sí os lo voy a decir. En la página web de nonikitchen.org o en el Facebook también podéis encontrar información de cómo colaborar, de cómo donar, de cómo apoyar económicamente. Desde el teaming de 1 euro al mes. El teaming de 1 euro al mes, muy bien. Falo es un buen representante de la Non-In. Y o aportaciones directamente en cuenta, o bueno, colaboraciones de todo tipo, que sí que además somos testigos y estamos viendo que se va expandiendo, ¿no? Incluso hoy conocíamos la noticia de un premio en Croacia. Un premio a la Non-In Kitchen por su labor en defensa de los derechos humanos, sí, y demás, ¿no? Que bueno, yo creo que eso a lo mejor cuando nació todo esto era algo impensable que pudiera llegar, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de estos temas, hablamos de lo que hacen las autoridades, los gobiernos, las policías y tal, pero siempre hay también gente de otro tipo en cada país, ¿no? En Serbia, imagino, en Croacia, que habrá gente también sensible a todo lo que está pasando y bueno, intentando conocer o aportar de alguna manera algo, ¿no? a esa labor y a esa situación. Sí. Y bueno, siempre es agradable, ¿no? Saber que bueno, hay una organización en Croacia que es premia la labor de la Non-In Kitchen, como paso tal. Bueno, te vuelves pronto ya otra vez, ¿no? Sí, ya no aguanto aquí, no aguanto un poquito. El tiempo fuera de allí, no sé cómo. A veces la gente cuando vamos ahí, que vamos poco tiempo, 2 semanas, 3 semanas, luego volvemos y tardamos un tiempo en volver a adaptarnos a la realidad o la rutina o tal. ¿Tú cómo ves el tiempo desde fuera de allí cuando vienes aquí? No sé, no lo veo muy claro. No, es muy difícil el venirme, el estar aquí. Estoy aquí, pero mi cabeza está de continuo allí. Todo el tema de eso está allí. Vengo porque tengo que venir, tengo que ver a mi familia, tengo que estar un poco con ellos y tengo que apartarme de aquello un poco también, ¿sabes? Necesitas. No es como el que trabaja y tiene un trabajo y de lunes a viernes y descansa el fin de semana y allí es intenso, es de lunes a domingo, no hay descanso, vas caminando y si no es un zapato es el móvil y si no es el móvil es que me han deportado, que me han pegado, que me han robado. Y o te vas o no puedes parar. Y ya aun cuando te vas, tienes que obligarte a tener el teléfono parado a ciertas horas. E incluso, ya ves, estoy aquí, estoy fuera y estoy aquí hablando contigo de todo esto. Y mañana es tal y es cual. Pero es muy sano en cuanto a que transmites desde aquí con la tranquilidad que te da el principado y que te da tu gente, el cariño de lo tuyo y poder ejercerlo, ¿no? Pero es muy difícil en cuando no puedo. En mi caso, al partir del 6º, 7º, 8º día, yo aquí ya vi a mi gente, ya lo vi todo y me cuesta. Vuelvo a mi espacio donde estuve muchos años, pero me doy cuenta que todo sigue igual, ¿sabes? Todos mis amigos más o menos pueden. Ahora les puede venir un hijo o no, pero es la pareja, es el mismo trabajo, es la rutina, es muy, muy más de lo mismo. y me doy cuenta que no estoy ahora mismo para ello, que tengo que estar allí y que mi rutina es otra allí, que es la misma que tienen mis amigos aquí, pero que a mí me está tocando vivirla allí porque me ha tocado así y estoy muy feliz de hacerlo. Bueno, porque has apostado también por esa realidad, ¿no? Llegaste, la conociste y te enganchaste a ella. Y bueno, yo quiero también agradecértelo y darte las gracias por esa labor que estás haciendo dentro de la Noni Kitchen y dentro de la situación que viven las personas en busca de refugio, que a veces quienes estamos sensibilizados pero no podemos a lo mejor estar ahí tanto tiempo, vemos importante que haya gente, bueno, en este caso como tú y otra gente que estáis ahí, bueno, pues dedicando un tiempo de vuestra vida a esta situación. Muchas gracias, Bruno, por haberte acercado aquí a los estudios de Radio Crash. Y como ya venimos durante estos últimos meses hablando a menudo de la Noni Kitchen y de la situación en la frontera de Serbia-Croacia, seguramente que lo vamos a seguir haciendo. Así que seguiremos en contacto. Por supuesto. Muchas gracias. Ya es plata. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Crash en Maravallu y vamos ya con la última parte del programa. Seguimos viajando, en este caso nos vamos a ir hasta Gaza, hasta Palestina, porque esta tarde entrevistamos a Haldía Abubakra, una mujer hispano-palestina que participó en la flotilla rumbo a Gaza el año pasado, que pertenece al colectivo de la campaña BDS de Madrid y que estuvo hoy en Gijón pues dando una charla con motivo de ese día de solidaridad con el pueblo palestino. Vamos a escuchar lo que nos contó Haldía Abubakra. Bueno, pues estamos con Haldía Abubakra, que pertenece al Movimiento de Mujeres Palestinas Al-Karama. Estuvo también en la flotilla de las mujeres rumbo a Gaza y también pertenece a la campaña BDS de Madrid. Está aquí en Gijón, para hablar de la situación de Gaza hoy, de la pesadilla, la esperanza. Ese es el título de esa conferencia que das hoy aquí en nuestra ciudad. ¿Qué podemos decir de esa pregunta, de la pesadilla, la esperanza? ¿Cómo está la situación hoy en día en Gaza? Pues la situación tanto en Gaza como en el resto de Palestina es una pesadilla que lleva ya más de 100 años, pero en la que nunca hemos perdido la esperanza. Ni la perdemos ni la vamos a perder. O sea, es una pesadilla continua, pero nos aferramos a que tiene que haber una esperanza y eso es lo que nos mantiene de pie, en lucha y sin rendirnos nunca. La situación, bueno, como tú dices, lleva alargándose ya demasiado tiempo. No sé si en los últimos meses o en el último año hay algún dato que pueda dar lugar a que se vislumbre algún cambio. No, al revés, la situación cada día es más complicada. En los últimos años es verdad que ha aumentado, sobre todo fuera, en el resto del mundo. Yo veo muchos movimientos solidarios con Palestina, pero son movimientos civiles, solidaridad ciudadana, pero a nivel de los gobiernos no hay ningún cambio. Se habla mucho de proceso de paz, de negociaciones, se denuncian los genocidios que comete el Estado sionista en Palestina, se lamenta la situación de los palestinos, pero a nivel institucional mundial no pasa nada. A nivel ciudadano sí que veo que hay mucha solidaridad y gracias al movimiento BDS es como estamos consiguiendo más apoyo y más presión. Y creemos firmemente que a través de este movimiento, como otros movimientos, como la Flotilla de la Libertad, es como podemos concienciar, sensibilizar a la población y hacer que la población, la sociedad civil, pueda incidir en las instituciones y en los gobiernos para que cambien su postura. A través de esa solidaridad también es como se mantiene el pueblo palestino dentro de los territorios ocupados, como los refugiados en los campamentos de refugiados, los que estamos en la diáspora, de mantener esa esperanza viva y no rendirnos, no caer en la desesperanza, aunque en algunos momentos y en algunos sitios a veces sí que se pierde. La situación de Gaza, sobre todo, es, bueno, y Cisjordania también, y Jerusalén. En Gaza ya desde hace 2 o 3 años ya empieza a haber suicidios por culpa de ese bloqueo, por culpa de esa desesperanza, que no ven la luz, no ven un futuro, no ven salida, y los suicidios ocurren entre población joven de Gaza. Ocurre lo mismo, pero de otra manera, en Cisjordania, en Jerusalén, los ataques con cuchillo a soldados que saben que llevan el chaleco antibalas, no anticuchillos o antitijeras de colegio, es un suicidio. Pero es lo que les ha llevado a esa situación de desesperanza, de falta de salida, de no ver un futuro, de no ver que alguien te esté apoyando, de no pensar que dentro vamos a soportar lo que dentro de X años esto se va a solucionar y va a haber alguna solución. Cuando ven esto, nuestros jóvenes, nuestros niños, se suicidan. Se suicidan o bien un suicidio tal como es, matándose, o bien enfrentándose a un soldado, a un colono armado hasta los dientes, con una piedra o con un cuchillo, con una tijera o como puedan, o incluso verbalmente en algunas ocasiones cuando los paran en los controles militares o cuando los atacan los colonos de los asentamientos, pues se enfrentan a ellos y ellos, enfrentándose a ellos, saben que les pueden disparar en cualquier momento. O sea, el palestino ahí tiene que mantener el tipo, tiene que mantener la dignidad y tiene que mantener la calma, como para que cuando te estén humillando, insultando, tirando basura, callarte, porque si hablas, si abres la boca, si te defiendes, te pueden matar. Estás dando una excusa para que te maten, para que te disparen. Tú pudiste vivir de cerca hace 2 años, ¿no? Creo que fue en 2015 que viajaste ahí, eres hispano-palestina y estuviste retenida o detenida, no sé cómo llamarlo, ¿no? Estuve bloqueada, pues como todos los que están en Gaza, ya son más de 2 millones de personas bloqueadas. O sea, no estuve retenida por ser yo o porque me han retenido a mí, estuve retenida porque estaban las fronteras, todas las fronteras cerradas y nadie podía salir de ahí. Yo no quiero decir que yo estuve retenida porque yo no soy mejor que nadie. O sea, la población palestina lleva 10 años bloqueada, retenida, encerrada en ese campo de concentraciones que es la Franja de Gaza. No solamente llevan 10 años, yo siempre, toda mi vida, he recordado la Franja de Gaza bloqueada, porque antes de esos 10 años, para entrar y salir, necesitabas un permiso de las autoridades de la ocupación israelí. Yo, que soy de Palestina, nacida en Gaza, en toda mi vida he podido ir a Palestina 3 o 4 veces y algunas de ellas cuando se bombardeó la frontera entre Egipto y Palestina. Entonces, yo he conocido, en este último viaje a Gaza, he conocido a gente que desde que ha nacido no ha salido de la Franja de Gaza, en una franja de 365 kilómetros cuadrados. En toda su vida no ha salido, no ha visto otra cosa. Una franja que puedes recorrer en un coche en 2 horas. Eso es como estar en una cárcel, y no solamente es una cárcel como cualquier cárcel normal, que si estás encarcelado pues tienes derecho a visita. Es que ni siquiera tienen derecho a visita. No tienen derecho a sanidad, no tienen derecho a educación, no hay medios de comunicación que entren y que nos cuenten al mundo qué es lo que está pasando en Gaza. Y a pesar de eso, tampoco les dejan vivir en paz. Los pescadores gazatíes son atacados a diario cuando salen a faenar. Los agricultores gazatíes son atacados a diario. Los granjeros, en esa franja que separa la Franja de Gaza de los territorios ocupados en el 48 de la Palestina histórica, es territorio de palestinos, propiedad privada, es tierra fértil que la gente quiere cultivar y ganarse la vida. Pues les obliga la ocupación a dejar 300 metros desde la valla que separa, 300 metros adentro de la Franja de Gaza no puede pasar nadie. Y hay torretas de vigilancia que están controladas con mando a distancia a través de un ordenador desde muy lejos, que cuando ven que se acerca a alguien le disparan. Los pescadores, cuando salen, en los acuerdos de Oslo permitían que, o sea, acordaron que podían faenar los pescadores palestinos 20 millas en el mar, que es lo que marca las leyes internacionales. Después acordaron 12. Después del último ataque a Gaza, ese acuerdo del alto el fuego entre la resistencia palestina y las autoridades de la ocupación eran 6 millas. Pues no les dejan ni 3 millas salir, alejarse de la Franja de Gaza. Cuando yo, que no entiendo del mundo de la pesca, no sé lo que significa, pero hablando con los pescadores, hasta que te adentres en el mar 7 millas no hay pescado. O hay peces chiquinines, no hay nada. O sea, una franja que toda la vida ha surtido a toda Palestina de pescado, ahora no tienen pescado y tienen que comprar el pescado congelado que les manda Israel cuando quiere. Se aprovechan de ese bloqueo no solamente para castigar a la población palestina de Gaza, sino para beneficiarse económicamente, porque los países donantes, las ONGs que envían ayuda a la población palestina en Gaza, al final todo ese dinero les obligan a solamente poder comprarles a ellos, a los israelíes, porque no les dejan ni sacar sus productos para venderlos fuera. No dejan que se desarrolle la economía de esa población cómo quieren que reaccione esa población. Precisamente para romper ese bloqueo, uno de los objetivos es la flotilla rumbo a Gaza, que el año pasado estuviste participando también en esa flotilla de mujeres. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia y qué pasó. Fue una experiencia maravillosa, porque cuando estás con gente solidaria, gente que viene de todas partes del mundo, de los 5 continentes, que muestra solidaridad con Palestina y que lucha por romper este bloqueo, para mí es un sentimiento enorme de satisfacción, de orgullo y de esperanza, de ver tanta gente de todas partes del mundo, para mí y para los palestinos de dentro, porque el mensaje que queríamos hacer llegar es un mensaje de esperanza y solidaridad con los palestinos, tanto en la Franja de Gaza como en el resto de Palestina, porque esto, el foco se pone en la Franja de Gaza, pero es para todo Palestina también. Lo que pasó es lo esperado por nosotras, porque sabemos que el Estado de Israel disfruta de una impunidad total por parte del mundo, de los organismos internacionales, y nadie es capaz de sancionarlo por la violación de derechos que hacen en Palestina, violar el derecho internacional, nadie hace nada. Entonces, nosotras sabíamos que no íbamos a poder llegar, aunque teníamos la esperanza de que a lo mejor sí, porque siempre vas con la esperanza de poder llegar a Gaza. Pero también uno de nuestros objetivos es llamar la atención, es concienciar al mundo de que en Gaza está pasando algo. Gaza está bloqueada, Gaza no tiene medicamentos, la gente se está muriendo de cáncer, de enfermedades, de que el agua, más del 90% del agua de Gaza está contaminada, no es potable, que hay enfermedades de cáncer que están aumentando mucho, hay insuficiencias renales por culpa de no poder procesar las aguas residuales de la Franja de Gaza, que hay gente que necesita estudiar, salir, el tratamiento médico que no pueden salir. Entonces eso, cuando nosotras navegamos hacia la Franja de Gaza, eso ya sale más o menos en los medios. Tampoco sabemos que los medios de información o de desinformación grandes están controlados por las multinacionales y por el dinero y por el capital, y sabemos quién lo maneja, pero al fin y al cabo esto no deja de obligar a que esta noticia salga, que hay un barco de mujeres, o que en otro año pues barco de personas conocidas están llegando hacia la Franja de Gaza. No queremos esperar a que haya un genocidio en Gaza para que salgan las noticias. Queremos provocar que salga Gaza en las noticias para concienciar al mundo que busque una solución o que castigue al agresor de los palestinos. Muy bien, muchas gracias, Aldía. Pues también esa es nuestra labor, difundir un poco esa visión de Gaza y de la situación de Palestina, para que llegue un día que todo eso haya cambiado. Os lo agradezco muchísimo, muchas gracias. Creció rodeada de caras extrañas, miradas vacías de amor, o a las horas de cada día le traían la comida. Ni tan solo pudo salir a ver dónde tuvo que vivir. Son tan raras las palabras y tan duras las caricias de aquellos que miran de afuera, de esos que doman la fiera. ¿Por qué te preguntas por qué hay tanta gente que no lo entiende? ¿Por qué aún vienen a verte tanto indice a uno deseado? Tanta noche mirando a la luna, pidiéndole al sol que quite tu dolor. Son ya demasiados años pidiendo volver a tu corazón. Grita, grita, grita, sal de ahí. Rompe, rompelo por tu corazón. Grita, grita, grita, sal de ahí. Rompe, rompelo por tu corazón. Bueno, pues aquí vamos a poner punto final al Marabayú de hoy. en el que te hablamos de ese 25 aniversario de Xega. Estuvimos aquí hablando con Josu y con Mané, de esos 25 años del colectivo El Fin de los Derechos LGTB. También hablamos con Bruno de la Nonay Kitchen, de ese trabajo en la frontera serbo-croata con las personas en busca de refugio. Y en la última parte del programa hablamos con Haldia Abubakra de la campaña BDS de Madrid y de esa flotilla rumbo a Gaza el año pasado, esas mujeres que estuvieron intentando romper ese bloqueo y de la situación que se vive en Palestina. Todo ello, este programa de hoy que ya se acaba. Como siempre, un besín para todos y para todas. Hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.